Hola, hola, hola, hola. Diciembre 2019, aquí estamos. Inaugurando diciembre. Una tarde como esta. De las esquinas, de los andenes, de los camiones, de los retenes. Nos vemos. De las camillas, de los desvelos, de las apuestas, la viuda del puerto. Nos estamos viendo, ¿no? ¿Es posible eso? A través de la vieja excusa de la música, del viejo enhebrar de la radio. 93.5, buenas tardes. Una hora como esta, un rato como este. Soy Carlos Bonanno. Los niños del puente, narices heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela. Un hombre llorando, la media madruga, los perros ladrando, la luna se esconde. Te invito, te pido que te quedes un rato aunque sea. Por ahora me dedico a hacer ruidos, ¿qué tal? ¿Cómo está la tarde? Por no decir cómo está la vida, que es más amplio y casi inabarcable. Traemos música, traemos un manojo de canciones a este rato. Te invito, dale. Faltaba usted. Hoy venimos con un diálogo, y dentro de ese diálogo, otro diálogo. La versión rabiosamente eléctrica de una canción que no necesariamente lo es. Ocurre en Rosario. ¿Y qué parodí? O sea, vudú. La ropa es nueva, la canción, ¿no? La electricidad, mucho menos. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Siempre el espacio sin que me vea nadie. La noche se abre, oh, como un abrigo virtual. Y estamos amando más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andas. impronta Robert Plantiana de Ike Parodi. Hace de cuenta que estuve navegando, es casi lo mismo, solo cambia el paisaje. Abajo el mar que nunca se ve, arriba el cielo raso y tu foto en la pared. El mismo es el mismo de siempre, es Adriana Bonicio. La moda ha cambiado un poco, Mirta. No hay ni un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío y un nuevo gobierno. Mirta, no recuerdo tu cuerpo. Y ahora me voy. Yo soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, no ves cómo me la aguanto. Debajo de la cama asoman sus zapatos. Mirta, gracias por todo. Hay que estar a la altura de esa polenta, ¿eh? Y no se queda atrás, Abonicio. Darte o no, seguro te sorprende. Mirta, de regreso, Adriana Bonicio es una de las partes de este diálogo musical. Por el otro costado, la dulzura de Laura Canoura. No quiero hablarte hoy, mi gran amor, de las cosas que aprendí en los discos. Te quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Un alegato generacional. Vivir es mejor que soñar. Yo sé que el amor es una cosa hermosa. Que hizo conocido Elis Regina y que le habla al Lennon aburguesado de los 70, ¿no? Escribía Belchior. Ellos ganaron y hay luz roja para nosotros, que somos jóvenes, para abrazar a tu hermano y besar una muchacha en la calle. Para eso se hicieron tu brazo. beso tu labio y tu voz. Si me preguntas qué pasa con mi pasión, te digo que estoy encantada con una nueva invención. Me quedo acá en esta ciudad, en donde está mi ilusión. Pues veo venir en el viento el olor de la nueva estación. Yo sé de todo en la herida viva de mi corazón. Hace tiempo que te vi en la calle, cabello al viento, gente joven reunida. Dibujado en la memoria, ese recuerdo es el que duele más. Mi dolor es descubrir que a pesar de ya haber hecho todo lo que hicimos, seguimos siendo los mismos y vivimos, siendo los mismos y vivimos como nuestros padres. Nuestros ídolos siguen siendo los mismos, las apariencias ya no engañan más. Vos decís que después de ellos no apareció ninguno más. Decir hasta que estoy por fuera o que estoy inventando, pero sos vos con tu nostalgia que no ves, pero sos vos con tu nostalgia que no ves que lo nuevo igual vendrá. Hoy yo sé que quien me dio la idea de una nueva conciencia y juventud pensar que en esta misma línea de pensamiento estaba el tipo que lo terminó matando, Lennon, ¿no? Pero bueno, obviamente, una cosa es hacer una crítica en una canción que no era puntualmente a Lennon, era un rollo generacional, era la primer pasada de factura a la generación del rock, a la generación hippie, a la generación contracultural, donde los más chicos, donde los que venían atrás, los nacidos en los 60, les decían, bueno, tampoco estuvo tan rotundo el cambio, tampoco el cambio enarbolado era tal. ¿Qué podremos decir 40 años después de eso, no? Peor incluso. No quedan ni los jirones de la bandera, mi amigo, pero no importa. Diálogo de canciones, a Bonicio de este lado, Laura Canoura del otro. Podríamos hablar del diálogo entre dos márgenes del río, si nos ponemos paisajísticos, podemos hacerlo. Dos enfoques bien distintos de el arte de contar historias a través de la canción. Allá la sensación de un paseo de este lado, una crónica. Él canta tangos en un bar azul, pide permiso para enamorarse y se prende a la botella sin medida. A Bonicio. Ella recorre el camino así, también su madre fue una buena. Para fin de mes, no importa perderse, que importa el presente, amor tan liviano no cabe en las manos. Ella recorre en algún canal un simple bolo para continuar y siente los mares. Todo el día él canta tan mitad del 62 y sueña que lo aman las mujeres. No importa perderse, que importa el presente. Amor tan liviano no cabe en las manos. Juntando peso sobre peso y más, ninguno tenía una obra social y el hijo les nació en el vecindario. Si será nena o será varón, en las apuestas ninguno ganó. Tuvieron cuatrillizos, dos y dos. Muy bien, pero si no hay para alimentar a los cuatrillizos, estamos al horno, ¿eh? Mirá que sos, ¿eh? Cuatrillizos tenían que ser. No será mucho. Incluso para una canción, Agonicio, no será mucho. Vamos a la otra orilla de este diálogo, a la otra voz de este diálogo, a la otra contraparte de este diálogo. Es Laura Canoura. Vas a empezar a entender por qué te digo que si Abonicio es el cronista, la Canoura es como un paseo. Palabra que no sé de dónde me empuja este amor, me arrastra hasta que calle lo trajo, que en manos podía cuando golpeó. Cuando le abrí, no sé cómo voy a llamarte de tu adentro a mí, no hay alrededor, no hay lluvia. No seas vos, palabra que no sé dónde terminaré. Por porque las intensidades, si son sutiles, son dos o muchas más veces intensas. Qué asombro es sentirme en tu abrazo, recobrar la piel desde tus orillas, saber que detrás del beso nos vigila intacto aún todo el amor. Y aunque aprendemos que lo lejos también puede ser error de los ojos, no hay cerca más cerca que tu cercanía con el error tocándome. Eso los une, la palabra, ¿no? A Bonicio Canaura, dos maneras muy distintas, pero emparentadas, en cuanto a la intimidad de lo escrito y lo escuchado. Me serviste un tinto y un jazmín del aire. Me manché en el camarín con rouge de traje. Estabas reflejada y enmarcada en una luz de festival que no culmina. Y la luz voltaica te devora y solo has de partir de este perro mundo. La luz se fue y empecé a sonar, y yo canté hasta no dar más. Una vez más pedía más, y los odié, y odié el lugar. Y cuando abrí los ojos ya no estabas más. Después el escenario de la historia los hizo propios. Están y no están. Él está y no está. Ella está y no está. Estás reflejada y marcada en una luz de festival que no culmina. Y la luz voltaica te devora y sobras de partir lejos de este perro mundo. La luz se fue y empecé a sonar, y yo canté hasta no dar más. Una vez más pedía más, y los odié, y odié el lugar. Y cuando abrí los ojos ya no estabas. Cuando abrí los ojos ya no estabas. Cuando abrí los ojos ya no estabas más. Estabas más. se enamoró de una mina del público, ¿qué le vas a hacer? Esto es para mí que lo miro por TV y que digo que Abonicio es el cronista. Y si esto no es una crónica... Historias de un ladrón. Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada con la foto del matador. Un cowboy como un lobo solitario dominando el escenario con un fondo de New York. Soy el rey de los elegidos, de la virgen soy marido, por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, la nube de una capilla, en la fiesta de guarda. Porque dicen que sabe hacer milagros. Mostrame los grises, Abonicio. Viene Laura, que trabaja de coopera, se santigua mientras ruega por más cliente y más coñac. Viene Juárez, correntino de los mares, perdió un brazo en el Antares y ya no sale a pescar. Y Lucía, la más mía, la lejana, nada dice veces solo lava mis pies con resignación. Todo el barrio, incluso algo de policía, piden cosas a María, la más virgen del amor. Y dicen que hacen los milagros. Madre Santa, Virgen de las cicatrices, Reina de los infelices, ecos de tanto llorar. Concédeles, aunque sea un vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Mi casilla, convertida en una iglesia, cobra milagro en especias y no obliga a confesar. Puse un toco de monedita en el banco por cuidar de este santuario. Ya no salgo ni a apretar. Y eso es el mejor de los milagros. Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada por el voto popular. Te prometo, esposa absurda, novia mía, casarme ante Dios un día, devolviéndote a tu altar. Concederes, aunque sea vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Es mi novia, la más linda de la villa, te devuelvo la capilla, si algún milagro nos das. Es mi novia, la más linda de la villa, te robé de una capilla en la fiesta de guarda, porque dice que sabe hacer milagros, porque dicen que sabe hacer milagros, porque dicen que hace los milagros. Hay que buscar una historia en un entorno como una villa, ¿no? Que sabe hacer milagros porque todos precisamos. ¿Y por qué no? Y lo hace muy bien a Bonicio entre tantas cosas, ¿no? Está absolutamente subvalorado a Bonicio, ¿no? Algún día se darán cuenta, me parece que ya no, pero bueno. Ojalá que sí. Canoura. Tocando y tocando de una orilla a otra del lenguaje. A Bonicio Canoura. Dejé soñar sin mí, me corrí despacio para no sentir tu respiro. Reproche. que llora dentro de mis lágrimas extrañas. Cuando despiertes tus ojos, no recuperarás nada y nuestros hijos Extrañamente, este disco no fue totalmente concebido o compuesto como una unidad. Extrañamente, este disco es una colección de distintas canciones hechas a lo largo de los 80 en otros discos, en otras colaboraciones. Absolutamente no se nota. Digamos que es un disco de cajón desastre, donde van a parar cosas que habían y que están buenas y que merecen ir a algún lado, pero no fueron originalmente pensados para estar juntos en una placa, en una sucesión de un tema atrás de otro. Son 10, 12 de temas, se llama Cosas que aprendimos en los discos, es del año 91, 11 temas. Y de alguna manera Laura Canoura con esto está empaquetando sus años 80, ¿no? Los primeros escarceos solistas, su trabajo con el grupo Rumbo de Mauricio Ubal, sus colaboraciones con Jaime Ross, con Eduardo Mateo, pero hay algo que tiene que ver con cómo te muestra el tiempo y cómo te muestra las historias. Hay algo de escena perfectamente filmada, donde no podés hacer otra cosa que sentarte y ver la película. O al menos es lo que yo me quiero imaginar. Que estoy adentro de la escena y la veo. Ahora Bonicio me lleva para otro rumbo. Vivir, vivir, vivir, vivir. o sea, vivir a los bifes. Absolutamente urbano, Adriana Bonicio. Que no desentonaría puesto a la mesa, por ejemplo, con Joaquín Sabina. Aunque las comparaciones, además de odiosas, son estúpidas. Cada uno es cada uno. ¿Vos me estás diciendo que la cuenta del amor es marcar tarjeta, Bonicio? Cambiar de un andén a otro sin que sea traumático. Hoy se abrieron de repente y sé que he sobrevivido al ahogo del ausente. Las paredes de mi casa soportaron el temblor y descubro con asombro. Otro recuerdo, aquellos pedazos de mí. Además, Laura Canoura fue muchas en sí misma, ¿no? Unos años después de este trabajo, se puso en la piel de Edith Piaf, hizo un espectáculo que después fue disco doble y video, haciendo de Edith Piaf. Y luego una cantante multipropósito, dedicándose al bolero, al tango, pero siempre volviendo a esa difícil de definir canción uruguaya, que por supuesto tiene muchísimo de trova, aunque tenga otros condimentos, ¿no? Aquí Abonicio condimentó la trova con tango. Claro, está tan cerca de Constitución, un tango. Y de la noche ni te cuento. La noche en Constitución lleva un aire particular que la lleva la brisa del río, la trae los autos al clarear. Nunca andes solo por ahí, que te roban el corazón. Las brujas del tráfico pinturrajeas con algo tan oscuro, y hay quien ve la luna como por primera vez, enganchada en un cartel que dice: no habrá más penas. Enganchada en un cartel que dice: no habrá más penas. La botella calma su dolor, de Santiago bajó y bajó. Lustró tanto tiempo que si pagaran por metro, él tendría un continente de cuero, como la capa de un torero. Roja, roja es Constitución, la viven gastando las babas del diablo, la sangre del alcohol. Y hay quien ve la luna como por primera vez, enganchada en un cartel que dice: no habrá más en un cartel que dice: sígame. ¿Cuántos carteles nos vendieron, no? Ahora él habla de uno que decía: síganme. Pero ¿cuántos carteles nos vendieron? La primavera siempre va a estar ligada a esta canción. Algo se cuela, se trepa a los carros, cuelga un caballo en la oreja, le hace calzo a la hiedra y la sube por los ventanales. Le hace piecito, ¿no? De fábricas muertas, empuja yuyos entre los ranchos, los dispensarios y las viviendas, y pone pastos entre los labios, plantas. canta sapitos entre las tejas y mete verde en todos los patios. Todas las rejas, hasta el aire parece rodar, bajando el cerro, y jamás se dejó respirar tanto cielo, obligando a silbar, floreciendo la miseria que camina por el almacén de las cadenas. Algo pasa y quiere saludar, bajando el cerro, a gurises que en el basural se la dan con cemento, a los hombres que salen del bar del desespero, los que ahoga el cordón policial de patrulleros. Tapando los rieles, pintando bocas de tormenta, y hace días que manda en la siesta del parque partido por la carretera. A las parejas les da más besos, manda otros ruidos a la palmera, y a los que mudos miran el puerto les pone encima pájaros negros para que así ya no miren barcos que van sin ellos. Hasta el aire parece rodar, bajando el cerro, y jamás se dejó respirar a tanto cielo, obligando a silbar, floreciendo la miseria que camina por el almacén de las cadenas. Pasa y quiere saludar, arriba nuestro, ese viento quiere desvelarnos a los muertos. Ya salió a trabajar, madrugó, anda en la vereda con la vianda y con el delantal, la primavera. Y hace 20 años esta primavera musical se iba conmigo a la verdadera primavera de las calles, Walkman mediante. ¡Qué antiguos que somos! Mañanitas del 99, creo que desde entonces no madrugué más. Este ritmo sabroso, me facharon la cartera y el carnet. Este ritmo sabroso, subieron las tarifas de nuevo este mes. Este ritmo sabroso, ¿habrá funcionado el juego? A la gente idiota inventando qué hacer. Este ritmo sabroso, este diálogo imaginario entre dos puntas del lenguaje, este ritmo sabroso, entre dos partes de la geografía musical. Si de colgado de mi pared, este ritmo sabroso, estamos al cero despidiéndose. Por caso Montevideo y Rosario. A Bonicio y Canobra. Un poco desiguales en cuanto a plasticidad sonora, ¿no? A tratamiento del sonido, pero bueno. Están las putas saboreándose en el bar, este ritmo sabroso. Están los intocables abriéndose atrás, este ritmo sabroso. Está la policía dando palo y gas. Nos vamos. Sembrando miedo en toda la... Gracias por bancarte y disfrutar, si fuera posible, este manojo de canciones. Que cierre los ojos, nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Una tarde como esta. Están pegando abajo y no querés gritar. Club de radio. ¿Existe Club de Radio todavía? Sí, sí. 93.5 Álvarez. Está hablando en la tele, bien tú sabes. El aire, el aire, el aire. Mi mente conectada, la cuchara. El aire nos puede. Mi sombra está revolución. Un paso recorriendo de memoria ya toda La Habana. Mis ojos toda la nación. Yo sé que no hay nada. Yo sé que no hay nada. Yo sé que no hay nada dentro ni fuera del show. Si todo va bien, nos reencontramos pronto. El programa sigue, ¿eh? De lunes a viernes. Gracias una vez más por el aguante a toda la gente de Álvarez. Muy buenas tardes. Solo hablando en la tele, ¿quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Este ritmo sabroso.